Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Estamos alerta, como verán. El tema es que interesante esto que contó Carlos, que intenta siempre en todas las asambleas generarnos esta cronología para que entendamos dónde estamos parados. Pero realmente es preocupante y desde la asamblea estamos denunciando a la empresa por mentir. Nosotros estuvimos hace 2 semanas saliendo en todos los medios, desmintiendo públicamente que la empresa, todo lo que estaba diciendo la empresa. Denunciamos que está mintiendo, porque ni el Consejo Deliberante, ni el intendente, ni los vecinos de Río Gómez, ni los vecinos de San Francisco firmaron nada. Esas empresas le están mintiendo inclusive a los inversores que van a ser las otras empresas que se van a dedicar a sacar el material de la Sierra Central. Ellos le están diciendo que firmaron con nosotros para que sus acciones suban y empiecen a tener ganancia con esos proyectos. Eso es lo que está pasando. Por eso estamos preocupados. Ayer hablábamos con vecinos del pueblo y ya dan por sentado que el Consejo Deliberante y el Intendente firmaron con la minera. Y no es verdad, pero la gente está pensando eso. Está diciendo eso. En el mercadito están diciendo eso, los otros están diciendo eso, y todos estamos diciendo, ya es un hecho, porque ya lo firmaron. Es mentira, no es un hecho. Nosotros estamos alerta porque no es un hecho, y eso es lo que estamos intentando denunciar. Y lo estamos haciendo fervientemente, porque se están abusando de nosotros. Y esa es la situación que nos está alertando. Por eso estamos en alerta y mucho del discurso que nos bajan en contra es que somos extremistas y que estamos locos y que somos unos exagerados. Pero ahora, cuando baje un poquito más la claridad, le vamos a mostrar lo que quiere hacer Recursos Latinos acá arriba. Porque no lo inventamos nosotros, lo están haciendo en todo el mundo. Lo están haciendo hasta en su propio país. Y nos vienen a decir a nosotros que ese agujero de 300 metros de profundidad por 500 que quieren hacer no nos va a contaminar, no nos va a destruir nada, va a traer progreso. Eso están mintiendo, eso están diciendo. Entonces es preocupante, por eso estamos en esta situación. Los que tenemos hijos, los que tenemos un montón de situaciones que están pasando en nuestro pueblo y apostamos a que se puedan seguir manteniendo así, estamos preocupados. Tendríamos que ser 150, 200, 300 acá. Somos esto. A ver cómo empezamos a realmente hablarlo con todas las letras que se merece, sin miedo a las palabras y a los conceptos, pero se nos está viniendo una repeluda. Y eso se nos está viniendo. Entonces desde ahí es como que entre todos, porque también lo que nos está pasando a la asamblea es que todos estamos con un montón de cosas, sosteniendo un montón de cosas, sosteniendo nuestra vida, nuestra familia, nuestro día a día, y la energía necesita ser renovada, necesitamos sumar más personas, necesitamos estar alertas, atentos, creativos. ¿Cómo vamos a seguir defendiendo? ¿Qué postura vamos a tomar? Reclamarle a nuestras autoridades. Si realmente no quieren la mega minería, bueno, tenemos que tomar otras acciones desde ellos mismos. Como vienen apoyando, bueno, ahora necesitamos un poquito más porque la gente, el vecino, el almacenero está pensando que ustedes firmaron con la Latin. Y como decía Carlos, y lo pensamos varios y los invitamos y no dejamos de invitarlo, hace media hora los invitamos por el micrófono, necesitamos que vengan los concejales, necesitamos que venga el intendente a decir que no hubo ni una firma. Que realmente no hubo. Entonces todos nosotros nos vamos y cuando otro vecino dice, ah, ya es un hecho, firmaron. No, no firmaron. No nos rindamos. No firmaron. No están todavía allá arriba. No están como le está pasando a Catamarca, a San Juan, a La Rioja. No están todavía. No los dejemos entrar. Tenemos leyes. Bueno, necesitamos que se reglamenten algunos artículos. Necesitamos hacer acciones para que se reglamenten. ¿Qué hacemos entre todos? ¿Qué acción? ¿Qué piensan? Estamos intentando generar equipos de laburo para poder decir, bueno, necesitamos difundir, necesitamos esto, conseguir el sonido, necesitamos que cada vez haya más vecinos. Vamos a tener que salir puerta por puerta y decirle al vecino, hermano, está pasando esto. Miren, con imágenes, con lo que está pasando, con lo que vamos a ver, que quieren hacer. En esa situación estamos, hermanos, así. Entonces esa es la situación real y por eso por ahí nos ponemos sanguíneos, se nos enciende algo, pero estamos preocupados. Se vienen, se quieren venir, no van a entrar. Y tenemos que estar convencidos de que no van a entrar. Y tenemos que ir a Luján y decirle a los muchachos, esto es, no van a entrar. En Quines, donde también hay una empresa que quiere meterse con 9.000 hectáreas, a meterse ahí también a hacer lo mismo, no van a entrar. En Trapiche, no van a entrar. Y nos vamos a tener que poner en esa postura, porque si entran en un lugar, van a entrar en todos. Esa es la realidad. Y San Francisco hoy día, la mina Géminis y Gregorio, son el emblema de esta lucha contra la mega minería, porque está activo el pueblo. Eso está sucediendo, estamos activos. Más todas las otras asambleas de los distintos lugares, de Trapiche, de Potrero, de Funes, de la red ambiental que pudimos crear durante el año pasado, están activos, están leyendo expedientes, están buscando información, están leyendo los edictos. Estamos apoyados por un montón de asociaciones. Tenemos el apoyo de un montón de asociaciones que nos dan la pauta de que realmente va a ser desastroso lo que va a pasar si ellos entran. Entonces podemos basarnos en eso y estar tranquilos que estamos en la verdad. No estamos pidiendo una locura. Entonces, bueno, eso es lo que nos pasa, ¿no? Y gracias a todos por apoyarnos y seguir viniendo a la asamblea. Ojalá que cada vez haya más de los jóvenes del pueblo, que cada vez estemos más presentes los vecinos, porque es preocupante. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.